invulnerable. A ver cómo se oyen esas palmas. Esas palmas de Algeciras. Esas palmas de Cádiz, de Andalucía, de España, del mundo. A ver cómo se oyen. Fuertes ahí. Thank you. hacer aquí una propaganda. A ver, ¿qué es esto? Joder, vaya camiseta, tronco. Esta parece la gabardina Cantinflas, ¿no? Gracias por el detalle, de todas formas. Vamos a seguir con un temita de un tío que iba muy loco. Iba como loco. ¿Qué?